Temas interesantes, pero quiero que entiendas una cosa importante. En el negocio y en la vida en general hay una herramienta básica para entender o asumir cualquier enseñanza o cualquier compartir, y es la actitud mental positiva. A mí me gustaría que de verdad tuviéramos una actitud mental positiva, y entendiendo por actitud mental positiva no ser un fanático, un histérico, un optimista suicida. No. Actitud mental positiva, entre otras cosas, es también analizar y evaluar pues todo y luego tomar la decisión optimista o la decisión positiva. Fíjate, si tú estás siempre toda la vida diciendo que todo te saldrá mal, que todo te saldrá mal, que no vas a auspiciar, que no vas a contactar, que no vas a crear un grupo, que no vas a llegar a Esmeralda, te garantizo que te convertirás en profeta. Con toda seguridad. Esa actitud mental positiva preciosa de aquel condenado a muerte en España después de la posguerra, que cuando le iban a fusilar le dijeron: ¿cuál es su última voluntad? Y él dijo: fresas con nata. Pero hasta dentro de 8 meses no es la temporada de las fresas. No importa, esperaré. Siempre la actitud mental positiva, no hay ningún problema. Y fíjate que en este negocio lo bonito, mira a tu alrededor un momento, fíjate en las caras, fíjate en las personas, y lo bonito es que no estamos solos, somos un equipo impresionante, y en este negocio hace falta el equipo, hace falta las personas. Yo te voy a dejar con Ana un ratito, llevamos ya 14 años juntos y todavía estamos, como dice María Dolores Pradera, amarraditos del brazo los dos, espumas y terciopelo. Lo que no sé es quién es espuma y quién terciopelo, ¿eh? Así que te dejo con Ana. Hola, buenas. Bueno, yo quería hablaros. Yo estaba viendo por ahí, hay muchos carteles que marcan algunas metas de vosotros, y yo sé que la mayoría de vosotros pues tiene la meta de llegar a diamante. Estoy absolutamente segura. Y todos vemos en diamante y vemos todo aquello que vamos a poder tener al llegar a diamante, lo que vamos a poder comprar, los viajes que vamos a poder hacer. Y todo eso está muy bien, porque eso te va a dar la fuerza para seguir adelante. Pero muchas veces nos olvidamos de marcar las metas intermedias, las metas a corto plazo y a medio plazo, que son las que te van a ir garantizando esos pasos firmes a lo largo del negocio de cada uno de nosotros. Porque yo no sé si tú te imaginas ahora mismo, si tú estás en la escala de Rappel y tú te imaginas teniendo una gran mansión, pero luego hay veces que si estás un poco bajo de moral y dices: bueno, ¿y cuándo tendré yo esa gran casa? ¿Será posible que algún día la tenga? Cuando Pedro y yo empezamos el negocio, un día estábamos hojeando el Amagram y veíamos las fotos de los distribuidores directos que iban saliendo reconocidos. Y recuerdo que un día nos quedamos mirándonos y dijimos: ¿alguna vez saldrá nuestra foto en el Amagram? Nosotros teníamos la meta de diamante, teníamos la meta de hacer algo grande en este negocio, pero para nosotros en ese momento pues era como casi imposible que nuestra foto apareciera en directo en el Amagram. Entonces tienes que marcarte esas metas, porque además, bueno, siempre se dice que el éxito está en el camino, y para mí uno de los pines más importantes que yo he conseguido este negocio fue llegar al 21%, llegar a plata. Porque significaba llegar ahí al muro, ¿no?, al final de la escala de Rappel que explicamos siempre en el plan, y eso pues nos daba vía libre ya para seguir a otros pines. Y bueno, pues márcate un sueño para cada meta que consigas, un sueño que esté de acuerdo con esa meta, y siéntete orgulloso de haber llegado a ella. Dale la importancia y el valor que tiene. Pero no te estanques, o sea, cada vez que cumplas una meta, tienes que marcarte la meta siguiente, porque si no te vas a estancar. Y márcatela, aunque parezca que sea poco, aunque sea que vas a pasar un fin de semana en un hotel, o aunque sea que te vas a comprar un vestido o un traje o una corbata, aunque parezca que son sueños pequeños, pero si lo has cumplido tú y lo has cumplido con trabajo y con esfuerzo, pues va a ser tremendamente satisfactorio. Y así, sin darte cuenta, pues de repente te vas a dar cuenta que tienes mucho más de lo que habías imaginado y de lo que habías soñado, pero lo vas a encontrar mucho más al alcance de tu mano. Pero para hacer todo esto y para, evidentemente, para llegar a diamante y para llegar a cualquier pin, comentaba Pedro del equipo y del trabajo en equipo. Este negocio es un negocio de equipo y de trabajo en equipo. Y tanto en lo que es en el negocio en sí, en las actividades, como con tu línea de auspicio, por supuesto, porque tú no vas a hacer el negocio solo. Tú lo vas a hacer con la ayuda de tu línea de auspicio y con la ayuda de todos los que te rodean del Crossline. Ayuda en otro sentido, ayuda aquí en las actividades, ayuda porque, por ejemplo, el haber organizado esto ha sido gracias a la labor de un equipo. Parece que todo funciona bien, que no falla nada, que todo está perfecto, pero detrás de todo esto hay un montón de personas trabajando y un montón de personas dando todo su esfuerzo. Entonces, tu línea de auspicio te va a ayudar a que tu negocio pues vaya creciendo, te va a dar consejos, te va a ayudar, pero y tú vas a tener que hacer lo mismo con tu gente. Pero no caigas en la tentación de ser un jefe, porque a los jefes pues no se les tiene mucho aprecio y la mayoría del sueño de las personas es dejar de tener un jefe y tener un negocio propio. Así que vamos a hacer amigos y vamos a aconsejar a las personas aquello que creemos que deben hacer para ir creciendo en el negocio, pero sin ser un jefe. Porque además, si hay jefes, existe falta de comunicación y la comunicación es la base de este negocio y es la base del equipo. Y luego también, trabajo en equipo en casa, dentro de tu propia casa, dentro de tu propia familia. ¿Cuántas veces a lo mejor un miembro de la pareja, por no decir ni el hombre ni la mujer, pues están todos sonrientes con la gente y todo motivado y diciéndole venga que vamos ahí, no sé qué, y llegan a casa y se le cambia la cara y está enfadadísimo y está cansado y déjame, a mí no me hables? Eso no es posible. Si estamos aprendiendo a ser positivos, si estamos aprendiendo a crecer, si estamos aprendiendo todas estas cosas grandes que estamos aprendiendo, tenemos que practicarlo exactamente lo mismo dentro de casa que fuera de casa. Además, yo no sé, yo quiero muchísimo a todas las personas, pero por encima de todas las personas, yo quiero a Pedro. Entonces, yo no me imagino estando muy amable con la gente y a él, pues, pegarle un ladrido. O sea, a mí, yo no concibo eso, porque para mí lo importante es mi relación con él y mi vida familiar y lo que vamos a conseguir juntos y lo que vamos a viajar juntos. Y la mayoría de las horas, pues, las paso con él, ¿no? Entonces, para mí es importantísimo conservar eso. Y además, dentro del hogar, dentro de la familia, no competir. Hay montones de parejas que compiten entre ellos, que compiten a ver pues quién lo hace mejor y se critican, ¿no? Y cuando da un plan, en vez de decirle lo bien que le ha hecho y si ha hecho algo mal, pues decírselo suavemente, pues mira, yo creo que, ¿qué te parece si esto lo dijeras así o lo dijeras de esta otra forma? Pues se lo dice, desde luego es que eres un desastre, no tienes ni idea, tendrías que aprender de fulanito, de menganito. Vamos a intentar corregir estas cosas, porque de verdad que la fuerza la va a dar el trabajo en equipo. Y vamos a sacar de cada uno de nosotros lo mejor. Y vamos a hacer lo mejor que sepamos para... O sea, si Pedro da mejor los planes, pues él da los planes. Si yo hablo mejor por teléfono, pues yo hablo por teléfono. Y vamos a hacer cada uno aquello que mejor sepamos hacer y en lo que vamos a tener mejores resultados. Y no criticarnos, no exigiéndonos absolutamente nada. No exigir, porque si tú exiges, es como un niño pequeño. Cuanto más le exiges que haga algo, más se rebela y más se enfada. Entonces, razonando, hablando y con comunicación, yo creo que, y por supuesto, para mí una de las cosas más importantes, que es el respeto a tu pareja y el respeto a los distribuidores y el respeto a todas las personas, eso está por encima de todo. Yo os voy a dejar con Pedro y bueno, pues espero que aprendáis mucho y que os riáis también mucho. Gracias. Yo vengo a trabajar. Quien no se mueve no tiene derecho a esperar que lo empujen. Espero que tomen la decisión de estar en acción, porque yo he tomado la decisión de empujarte. Así que espero que no te caigas y te pongas en marcha. Yo recuerdo cuando éramos perlas, esmeraldas, directos, que hablar detrás de Luis Costa o de Iván o de Miguel o de cualquiera de los grandes oradores para mí era histérico. Me ponía fatal hablar después de un gran orador. Hoy me encanta. Pero fíjate que cuando éramos perlas o tal, siempre intentábamos mejorar a la anterior. Y ahora intentamos complementarnos para dar una información completa. Yo recuerdo que Luis Costa me dijo hace mucho tiempo que hiciera una conferencia sobre cómo hacer una lista de calidad. Los tiempos cambian. Y ahora Carlos Marín me dice que haga una conferencia sobre una lista dinámica. Fíjate qué maravilla. ¿Qué ha pasado? Que cuando hicimos, o sea, desde la primera cinta que yo oí de la lista hace 7 años y pico, en inglés, traducida por Luis, pues todos, casi todos los que llevamos un tiempo en el negocio tenemos lista, pero tenemos una lista estática, una lista totalmente estática a la que a lo mejor hace mucho tiempo que no añadimos nombres. Sí, a veces contactamos, invitamos, tal, pero no añadimos, no usamos la lista, no usamos la herramienta. Así que fíjate qué bonito cómo hacer una lista dinámica, una lista viva. ¿Sabes cuál es el problema de la lista? ¿Alguien sabe cuál es el problema de la lista? Que tienes que hacerla. ¿Sabes cuál es el problema de la lista de un downline tuyo? Que tienes que hacérsela. ¿Me explico? Tenemos nosotros que tomar la acción. Muchas veces informamos a las personas de lo que tienen que hacer, pero si no lo haces tú, no van a saber hacerlo. La lista la tenemos que hacer nosotros constantemente. Yo quisiera preguntar, y por favor levantad la mano, ¿alguien tiene problemas para en el momento de la firma con el nuevo, o antes incluso, hacer la lista con el nuevo? ¿Alguien tiene problemas? Los que no han levantado la mano, créanme, no habéis empezado el negocio. Porque yo tengo problemas todos los días. Siempre me dicen, a lo mejor llevamos ya 2 horas o 1 hora o 3 horas entre plan y firma o la firma. Y cuando digo, vamos a empezar a hacer la lista, siempre te dicen, no te preocupes, ya tengo aquí el SISPAC o ya tengo aquí el Construyendo tu Red, yo la hago tranquilo este fin de semana. Llega el lunes, ¿ha hecho la lista? ¡Nunca! Y si la ha hecho, bueno, al barrendero de la esquina, a su primo que está en desempleo o en el paro, gente siempre por debajo de ella. Así que yo tomo la acción y te recomiendo que lo hagas. Yo te estoy empujando, haz lo que te dé la gana. Pues yo te quiero empujar. Toma tú la acción y cuando te pongan cualquier excusa, es muy tarde, son las 3 de la mañana, ya está bien. Cuando te digan yo lo haré este fin de semana, déjame, en fin, todas las excusas que te ponen, alguien que me quiera servir de ejemplo. ¿Cuál es tu nombre? Aldo. Aldo. Aldo Moro. Aldo. Perfecto. Ahí tenemos a Aldo. Aldo es el nuevo. Yo le estoy haciendo la lista. ¿Ha firmado el contrato 5 minutos antes o todavía ni siquiera ha firmado y ya nos ponemos en marcha porque te dice que no tiene plata? Ya nos ponemos en marcha. Como tengamos alguno que quiera firmar debajo de él, no te preocupes, Aldo firma. Entonces, fíjate, yo... Aquí entra el secreto del negocio. El secreto técnico de este negocio es... No es informar... Que siempre estamos informando, siempre estamos diciendo, Aldo, el Open es a las 8 en La Salle. Oye, la convención es no sé qué. Y somos informadores. No, no, no. Tenemos que ser seductores. Ese es el secreto del negocio. Tenemos que seducir. Pero, y muchas veces nos da miedo porque pensamos, joder, si yo llevo desde los 16 años... hasta los 29 que me casé, o 21, 24, cuando tú te casaras, intentando seducir a todas las mujeres o a todos los hombres, y no me comí una rosca. ¿Cómo coño voy a seducir ahora a nadie? Fíjate qué sencillo seducir. Seducir, te lo voy a decir tres veces. Seducir es dar un motivo mayor para hacer algo del que ya tiene para no hacerlo. Seducir es dar un motivo mayor para hacer algo del que ya tiene para no hacerlo. Tercera y última. Seducir es dar un motivo mayor a alguien para hacer algo que tú quieras que haga que el que ya tiene para no hacerlo. No te voy a poner ejemplos sexuales, pero piénsalos. Te lo vas a pasar bomba, en fin, da igual. Vamos al lío. Él me dice que no tiene tiempo, que ya hará la lista, qué tal. Yo lo miro a los ojos. Una cosa clave, yo sé su sueño. Aldo está casado, tiene hijos, dos, uno. Bueno, pues para ponerlo en la media, tiene tres hijos y una cabeza. La media son 3,2 hijos. Pues el 0,2 viene a ser la cabeza. Entonces está Aldo, su mujer, el suegro y 3,2 hijos. Y gana, es médico, por ejemplo, y gana 2.000 pesos al mes. Es lo que gana un médico aquí, más o menos, ¿no? 3.000, 5.000, 10.000. Vamos a decir 2.000 pesos. Y él me dice, yo ya sé porque hemos firmado el contrato o le he dado el plan, yo sé que su sueño es llevar a su hija mayor, que se llama María, por ejemplo, a estudiar a la Universidad de Harvard en el próximo curso que se inicia en septiembre 97. Entonces yo ya es... Ya es cuestión, como decía Luis Costa, del que pesta pierde, ñea. El que pesta pierde, ñea. Yo lo miro a los ojos y le digo, Aldo, ¿tú estás en serio en llevar a tu hija María a la escuela de negocios de Harvard en septiembre del 97? Si me dice que no, no hay problema, o sea, me olvido de él. Pero si ya le tengo su sueño, tengo su motivo para hacer este rollo, yo le digo, ¿estás en serio? Sí. ¿Tú crees que yo sé un poquito más que tú en este negocio? Sí. Si te dice que no, pues macho. Sí. ¿Vas a confiar en mí un mes? Si titubea o duda por llevar a tu hija María en septiembre 97 a Harvard. Sí. ¿Eso te cuesta $2.000 al mes? Sí. ¿Lo vas a sacar de este negocio? Sí. ¿Quieres incrementar tus posibilidades de éxito? Sí. ¿Hacemos la lista? Sí. Porque estás seducido. ¿Me entiendes? Pero eso vale para todo en el negocio. ¿Vas a invitar? ¿Vas a hacer algo? ¿Vienes al seminario? No tengo plata. ¿Tú crees que los seminarios son importantes? Sí. Si te dice que no, tendrás que darle argumento. ¿Tú crees que es importante que vayamos juntos al seminario? Sí. ¿Por llevar a tu hija María a la escuela de negocios de Harvard en septiembre del 97? Sí. ¿Vamos? Sí. La plata aparece, no te preocupes. ¿Me entiendes? O sea, lo importante es seducirlo. No somos jefes, como decía Ana, que muchas veces... Fíjate, el jefe que conoce del empleado, su capacidad, y no siempre. El líder o el upline, el seductor... ¿Qué conoce de la otra persona? ¿Qué conoce? El sueño, el motivo, puede seducirlo. Y esa es la clave, señores. Es así de sencillo. Yo tengo que seducirlo. Y ahora ya podemos entrar en la lista. Pero hasta entonces, hasta que no tienes eso claro, no podemos entrar a hacer la lista. ¿De acuerdo? Entonces, lista. En el momento de hacerla, la lista. Número uno, ¿a quién ponemos? Yo te recomiendo, y aquí habla con tu upline, pero yo te recomiendo por una cuestión médica, solamente médica, que lo primero que vamos a poner son los prospectos inmediatos. ¿Quiénes son los prospectos inmediatos? Son personas, número uno, que no hay que rehacer la relación. No tienes que rehacer la relación. Son personas que ves o hablas con ellos o con ellas habitualmente, una vez al mes, o que lo ves de vez en cuando. Y número dos, que los tienes ubicados. Sabes dónde están, tienes el número de teléfono, sabes dónde viven o sabes dónde verlos. Es decir, fíjate, si tú tienes 50 años, ahí no entran tus compañeros de universidad porque no sabes ni dónde están, ni qué sueños tienen, no sabes seducirlos, no los puedes seducir, no los conoces ya. Ha pasado 20 años. O tus compañeros del servicio militar. o tu compañera de colegio. Eso se te olvidó, tienes que rehacer la relación. Eso entra en prospecto secundario. ¿De acuerdo? Entonces, prospecto inmediato al final, ¿quiénes son? ¿Amigos? ¿Todos tus amigos? ¿Te va a llevar mucha sorpresa con los amigos? ¿Toda la familia? ¿Cuñados incluidos? Mételos, total. Amigos, familia y compañeros, nada más. ¿Compañeros de qué? ¿Compañeros de trabajo? ¿Compañeros de club? El club de los leones o el club de las hienas, da igual. ¿Compañeros de gimnasio? ¿Compañeros de APA? APA es la Asociación de Padres de Alumnos. Siempre ahí, tu hijo te está en el colegio, pues con los padres, si es que te ves con ellos. Y compañeros, pues de escalera, es decir, vecinos, que también son una joya. ¿No? Al final creo que los prospectos inmediatos son esto. ¿Por qué te digo que esto es una cuestión médica invitarlos primero? Para no tener úlcera de estómago. No hay nada que provoque más úlcera. Mira, mucho más que el estrés, mucho más que cualquier cosa, es ver a tu vecino de puerta en un seminario subir como nuevo 6%, 7% o 9%. Eso te mata. Porque piensa, alguien se me adelantó. Y ya cuando te enteras que firmó un mes después que tú, ya vomita sangre. ¿Entiendes? Entonces, liquídalo rápido por muchos motivos. Ahora entramos los motivos. Segundo, y aquí hay que tener un poco de sueños. Tienes que soñar en grande para atreverte con esto. La LG, la lista de gallinas, la lista de cobardes. Muchas veces tendemos a hacer la lista por de abajo arriba. ¿A quién conoce que esté muerto de hambre? ¿A quién conoce que no sé qué? ¡No! Primero, ¿a quién conoces que gane, que tenga en el banco $1,000,000? A nadie. ¿A quién conoces que tenga $100,000 en el banco? ¿A quién conoces de más éxito? ¿A quién conoces de más éxito en el barrio? ¿A quién conoce que conduzca un Mercedes? ¿A quién conoce que conduzca un BMW? Aquí, BMW de la serie 7. Luego de la serie 5. Y luego de la serie 3. ¿Entiendes? ¿A quién conoce que conduzca un Jaguar? Un Ferrari. Luego, pues, ¿a quién conoces que no tenga tiempo? A mí esta me encanta. Porque el que no tiene tiempo, el negocio es para él. Ya sea un chaval de 20 años que está estudiando y lavando coches y no sé qué, pero está buscando, es ambicioso. O ya sea un ejecutivo que tiene dos empresas, una en quiebra, otra va subiendo. Da igual. Esos son los que buscamos. Esos son los que van a estudiar el negocio cuando tú se lo expliques. Y antes que termines, te están diciendo, esto es increíble. Esto es increíble. Y si no firman, fíjate qué bonito, te van a decir, no es mi momento, no es para mí. Pero hazlo, hazlo, y te va a motivar. ¿Por qué? Porque es una persona de éxito. Y nos reconocemos las personas de éxito en cualquier lugar y en cualquier actividad. ¿Entiendes? Y nosotros tenemos que salir de aquí como personas de éxito y reconocer diamantes en cualquier área de la vida. ¿A quién conoces que esté un poco loco? Señores, la locura es tendencia. Ya decía, fíjate, si alguien entra por ahí o pasa por ahí fuera y oye a Camilo diciendo, di conmigo, soy una persona de éxito, soy una persona, dice, X mil es loco. ¿No es la locura nuestra? ¿Es la falta de cordura de los de fuera? ¿Me entiendes? Entonces, tú le preguntas a alguien, ¿a quién conoce que esté un poco loco? Que sea un poco extravagante. Señores, la locura está en tendencia. Yo estuve aquí hace 3 años, creo, en una conferencia de Tom Peters en el Sheraton. Me costó $500 y pico para oírlo 4 horas decir que estamos bien. Lo único que decía es que el cambio, que lo único que cambia era el cambio. En su último libro, Tom Peters dice, lo único que acelera es la aceleración. Y añade, las únicas organizaciones que van a triunfar a principios del siglo XXI son las organizaciones locas. Bienvenido al manicomio. Pero fíjate si es tendencia que en Inglaterra hasta las vacas están locas. Que nada es tan cansado y extenuante como la indecisión. La indecisión cansa. Eso te lo decíamos ayer. Cuando tomas una decisión, vaya que si te pones en marcha. Ahora, uno más dos, personas de éxito, la lista de cobardes, la lista de gallinas, date cuenta que, suponte que le vas a dar el plan a Malita Lacroix de Fortabat. Alguien de éxito, indudable. ¿Tú crees que ella sabe más que tú de este negocio? ¡No! En este negocio lo bueno es que no tenemos que mirar a nadie por encima del hombro, pero tampoco por debajo. Nadie sabe más que tú de este negocio, a no ser que esté haciéndolo. Pero eso, ya, dentro. Entonces, 1 más 2 es igual a 60. Mis matemáticas no son muy buenas. Pero 1 más 2 viene a ser 60. Unos 60 prospectos. No lo dejes hasta que tengas entre 100 y 150. Y yo sé que la mayoría los dejamos antes. ¡No! Trabaja ahí. Aunque luego te tengas que ir por la mañana, sean ya, esté amaneciendo y te vaya a tomar café con churro. Pero esa es su cuenta corriente en el banco. Cuando él se ve con 150 nombres, no le importa 10, 20 noes. Le quedan 130. Ahora, si se ve con 10 y le dicen 5 que no, es la mitad. ¿Me entiende? ¿Cómo completamos eso? Muy sencillo. Manolo, déjame eso. Yo te digo lo que yo uso. Tú usa lo que te dé la gana. Se llama... Mira, no hay gente. ¡Uy, que no hay gente! Mira, se llama la... En España se llama Páginas Amarillas. Aquí, la guía clasificada. Bien, esta mañana me he entretenido en contar cuántos rubros hay. Y hay 2.500. Ah, para empezar, campeón, tráeme las páginas amarillas. Aldo, dame las páginas amarillas o dame esto. Y empiezo. ¿A quién conoces relacionado con abrasivos, abogados, academia de baile, que tenga una academia de no sé qué, que trabaje en aceros, en aceitunas, en ácido? ¿Tú crees que llega a la Z? No, y ya estás en 150. Lo demás es complicarnos, de verdad. Fíjate qué sencillo. No te estoy diciendo que agarres la lista... Digo, que agarres la página amarilla y llame a todo el mundo. No, no, no, no. ¿A quién conoce? ¿A quién conoce? Dicen que la naturaleza da un gusano a cada pájaro, pero no se lo lleva al nido. El pájaro tiene que ir a por él. Ya decía Quevedo que no basta con tener el plano del tesoro con la X en la isla, que hay que poner tiempo, dinero y esfuerzo en llegar a ella y escarbar para sacarlo. ¿Vas a trabajar? Claro que vas a trabajar. Sangre, sudor y lágrima. Entonces, ¿en qué tiempo nos vamos a cargar el 60? Los prospectos inmediatos. Yo te recomiendo que en 2 semanas, máximo un mes, los tengas liquidados. ¿Qué es liquidados? Dado el plan. Dado el plan. Porque te puede poner eso ya en la situación de anchura suficiente para un tiempo. Yo tenía una lista desde el principio de 300 y pico. No la he vuelto a usar. No he tenido problemas de anchura en 6 años y pico. Y ahora la estamos ampliando. ¿Me entiendes? O sea, la lista es tu activo. Es que es una cosa increíble. Ahora, estos 60, ¿qué te van a dar? Número uno, te van a forjar en el no. El nuevo Aldo, cuando yo estoy contactando, invitando a la gente de su lista, yo intento que llame él. ¿Para qué? Para que él... se vaya entrenando, pero yo estoy delante. Él llama y le digo, a la mínima me lo pasas. Con lo cual, le enseño cómo yo manejo las objeciones, número uno. Si dicen que no después del plan o ni siquiera vienen al plan, le enseño que el no no importa. Que el no no importa. Y le explico que Camilo José Cela, premio Nobel, dice, hay dos clases de personas, los que hacemos la historia y los que la sufren, nosotros la hacemos. Y lo pongo como una moto. O le digo que John Fitzgerald Kennedy decía que hay tres tipos de personas, los que hacemos que las cosas sucedan, los que miran cómo suceden y los que no se enteran de nada. Y le digo, tu cuñado este es del tercer grupo, tú y yo somos del primero. Y se pone como una moto y no le importa el no. Y le quiero referidos, referidos. Fíjate qué bonito. A estos 60 que son familiares y amigos, yo le digo, bueno, suponte que viene al plan. Yo le doy el plan en casa de Aldo. ¿Y cómo se llama tu cuñado? Seguro que tienes uno, todo el mundo tiene cuñado. Mauricio. Mauricio. Bueno, yo conozco un Mauricio que es una excelente persona. Mauricio, ¿vale? Aquí está Aldo. Aldo firmó. Yo le doy el plan a Mauricio. Mauricio me dice, no me interesa. ¿Qué le digo? Muchas veces entramos en discusión. Yo le digo, Mauricio, veo que has entendido el negocio. Sé que no se ha enterado de nada. Pero digo, veo que has entendido el negocio. Y que no es tu momento, que no es para ti. Perfecto. Oye, ¿a quién conoces que le pueda interesar esto? A Eva. A Eva. Le digo, oye, tú me haces un favor. Apúntate si quieres un principio de éxito. Todo el mundo, 100% de la humanidad, está dispuesta a hacerte un favor si no le cuesta plata. Es cierto. Entonces yo le pido, ¿me puede hacer un favor, Mauricio? Bueno, sí, ¿cuál? Llama a Eva. Quiero que pase su credibilidad a mí. Y le digo, llámala y dile que voy a ir a verla. Me la pasa y yo ya sigo hablando con ella. Voy y le doy el plan a Eva. Y Eva me dice, no me interesa. Digo, veo que lo has entendido. Me encanta. Oye, ¿a quién conoce? A Juan. Con Juan, misma operación. No me interesa, Raúl. No me interesa, María. Esto es lo que estaba buscando, ¿dónde hay que firmar? Espera, espera, no vamos a firmar todavía. Desde casa de María, llamó a Raúl. Raúl, gracias. Gracias porque me diste el nombre de María, fui a hablarle y ha firmado, va a firmar el contrato. Por pura cuestión de ética, te llamo a ti por si quieres firmar primero y ya tendrías grupo. Es simple. Raúl me dice, ¿sí o no? No. Perfecto. Juan, te llamo por pura cuestión de ética. María, bueno, tú me enviaste a Raúl, Raúl me envió a María y María ha firmado. Por una cuestión de ética, ¿te quieres firmar primero? Oye, pues mira, pues sí. Firma. Todavía le digo, espera un momento. Y subimos. ¿Qué le digo a Mauricio? Oye, Mauricio, ¿te acuerdas que tú me hablaste de Eva? Pues Eva me habló de otro. Oye, va a firmar Juan y firmar tú primero y ya tendrías un grupo con profundidad. Sí, me interesa. Entonces firma Mauricio, Juan y María. En María sacamos una lista de 100, en Juan una lista de 100 y en Mauricio una de 150. ¿A cuánto estamos accediendo ahora? ¡Sé rentable! ¡Sé rentable! Ahora, forjar en el no, sacar referidos y vender el producto. Aquí a veces nos ponemos cursis, ¿se entiende aquí la palabra cursi? No, nosotros no vendemos, promovemos, informamos. Vender el producto, que es la palabra. Entonces yo le digo a estos 60, le digo, oye, tú eres una persona de calidad, ¿te interesa la calidad? Sí. Oye, ven, compra los productos. Y todo el mundo tiene la mala costumbre, sobre todo los cuñados. ¿Por qué? Mejor calidad. Relación precio interesante. En rendimiento, en costo por uso. 90 días de garantía de satisfacción. Ocupa un 37% menos de espacio en tu cocina o en tu cuarto de baño. Te vas a ahorrar un, creo que era un 42% de tiempo en la compra, porque yo te lo llevo a tu casa. Y además soy tu cuñado. ¿Sí o no? Pero es tu familia, son tus amigos. Con lo cual, oye, si terminas con 8, 9 o 10 clientes, buenos son. Te dan dinero para venir a la convención, para echar gasolina al carro, para comprarte una corbata. ¿Me entiendes? Sé rentable, sé rentable. Echa una vez la lista, ya echa la lista, viva, viva. ¿Cuál es la misión de la lista? Sacar gente y meter gente nueva. Para eso es el hábito de contactar. ¿Qué es contactar? Conocer. No ofrecer. Ofrecer es invitar. Apúntate esto con fuego. Amway no es un negocio estándar. Amway no es un negocio estándar. Cada uno entra o entramos por un motivo distinto, totalmente distinto. A mí que me entusiasmó de esto, la igualdad de oportunidades, no los $1,000 al mes. A Miguel Aguado, ¿qué le interesó de esto? ¿Los $8,000 al mes? ¡No! Estar con sus hijos. Entonces primero tengo que conocer qué rayos quiere Aldo para ofrecérselo. Y entonces lo puedo seducir. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es contactar? Fíjate, yo estoy contactando a Aldo, al día siguiente te contacto a ti y sigo haciendo relación con Aldo. Al día siguiente te contacto a ti y sigo haciendo relación contigo. Empiezo a hacer relación contigo y sigo haciendo relación con Aldo, o ya lo estoy invitando si me lo pide. Al día siguiente te contacto a ti, estoy haciendo relación contigo, sigo haciendo relación contigo o te invito y a ti ya te estoy dando el plan. Y eso es una dinámica de éxito que nunca para. Gente que conoces con un poquito de método, a la lista, que para eso está. Se llama Raúl, es camarero del hotel tal, buena actitud. Y moracho, con bigote. No te vayas a equivocar y llegues al restaurante y llames a otro, hola Raúl, y te diga, no, me llamo Pedro. Un poquito de método. Sí, de verdad que es sencillísimo. Contactar es conocer, invitar es ofrecer. Y no es un negocio estándar, es un negocio distinto para cada uno. La mejor herramienta de contacto es esta. Seguro. No falla. Haz una prueba. Ve por la calle. Ahora, esta noche o mañana. Camina por la calle y cuando te veas a alguien de frente, míralo a los ojos y hazlo así. Automáticamente, la mayoría te hace. Te sonríe. ¿Lo vas a contactar? Pues a lo mejor no, pero es un ejercicio precioso. Cuando pares en el carro, al conductor de al lado, que siempre te está mirando y con el dedo en la nariz, siempre, lo miras y le hace. Y no falla. Si la gente quiere ser simpática, ¿qué es conocer? Escuchar. A veces hablamos. No debíamos tener dos orejas y una boca. Debíamos tener media boca y 84 orejas. Escucha, escucha. Si ahí fuera nadie oye a nadie, nadie escucha a nadie. Tú pregúntale a alguien cómo te va y prepárate. Te va a decir cuándo nació, las palizas que le daba su padre. Y ya te está dando el motivo para invitarlo. No te puedo prometer nada, pero tengo algo que te puede ayudar a que tu padre no te pegue. A cualquier cosa el negocio de Amway puede ayudar. Mi hijo no me quiere. No te puedo prometer nada, pero tengo algo que es para ti. Y tu hijo te va a adorar. ¿Me entiendes? ¿Qué más? ¿Cómo se hace la lista? Sé un experto. Experto es por repetición. Por repetición. Convierte en un hábito. No contactes una vez a la semana. Adquiere el hábito de contactar todos los días, no necesariamente de invitar, pero sí de contactar todos los días, que se convierta en un hábito. Sé un poco humilde en todo, un poco, en la dosis justa. No seas como, te cuento una anécdota que me pasó a mí. Yo iba a comprar una lechuga, vienen envueltas en plástico, y había delante mía una señora que agarraba la lechuga, la miraba, la dejaba. Agarraba a otra, la miraba, la dejaba. Y yo diciendo, bueno, a ver si termina y puedo yo coger mi lechuga. Y otra, y otra, y otra. Y al final agarra una, la mete en el bolso y sigue. Digo, señora, por favor, perdone. Dice, ¿qué pasa? ¿Cuál quedó en segundo lugar? ¿Por qué? Muy simple, ella era la experta en lechuga. Yo la podía ayudar a hacer Amway, a hacer este negocio, pero en lechuga me daba tres vueltas. Entonces yo aprendo de quien sabe. ¿Quién sabe en eso? Ella. ¿Me entiende? Entonces, un poquito de humildad. Y ya para terminar, estamos en un momento de cambio. Hay vientos de cambio en la sociedad. Hay unos vientos espectaculares. Está constantemente cambiando todo. Estamos en una época apasionante para los que queremos hacer cambiar la vida y cambiar la sociedad y cambiar la historia. Pero ¿sabes qué? Cuando soplan fuertes vientos de cambio, y hoy son bien fuertes, algunas personas construyen refugio, sótano, cárceles, y se encierran para protegerse. Otros, tú y yo, tú porque estás aquí y yo por lo mismo, en igualdad, en una relación de amigos, construimos molinos de viento. Y esos molinos de viento son los que nos van a hacer millonarios. y sobre todo nos van a hacer libres. Entiende que Amway, el sistema y la línea de auspicio estuvieron aquí hace mucho tiempo, están y estarán toda la vida. Y tú, te queremos con nosotros, queremos que juegues con nosotros, que te diviertas, que aprendamos juntos, que aprendamos el uno del otro, que nos divirtamos, que jugamos, alegría, que estemos vivos, que nos frustremos, ¿por qué no? Que demos un puñetazo, claro que sí, a la pared y digamos, sigo para adelante y sigo para adelante. Y este es mi negocio y esta es mi vida. Y lo voy a compartir con todo el mundo. ¿Entiende algo? No somos ni mucho menos perfectos. Ni mucho menos. Pero tú y yo, amigo, sin duda ninguna, somos los mejores.